Agencia de Azul, sí, 3:30 de la mañana aproximadamente nos llaman, mi hijo avisándonos del accidente, que él estaba bien. Uh-huh. Como decías, ellos venían para la ciudad de La Barría. El colectivero nota que venía un camión de frente haciendo zigzag, logra pegarse más para la derecha, ¿viste? Para uh-huh. que no los alcance. Pero cuando se están por cruzar, los toca, al tocarlos les raspa todo el colectivo sobre la parte que va de la ruta, digamos, de cuando se cruzan los mismos móviles, ¿no? Uh-huh. Se roza, el hombre, gracias a Dios, logra bajarse a la banquina y choca contra una alcantarilla fuerte, y ahí es donde está el impacto de los chicos, en el cual los asientos se salen. La verdad, Jorge, fue un impacto muy fuerte, un choque fuerte, pero gracias a Dios están bien. Uh-huh. Podría haber sido trágico. ¿Y cuál de tus hijos viajaba ahí? Santiago juega handball en San Antonio. Ajá, bien. ¿Él recibió algún golpe? No. Las chicas venían adelante del micro, los varones venían más atrás, entonces los varones, al no tener golpe, fueron los que sacaron todas las chicas, las calmaron, las contuvieron. La verdad que comentaba Guillermo, el profesor, que estaba muy muy contento con el trabajo de los varones, ¿no? Porque habían reaccionado de una buena forma conteniendo a las nenas, más que nada, que estaban golpeadas y choqueadas. Ajá. ¿Y quedaron dos jóvenes en la observación? Quedaron, de acuerdo a lo que nos decían en el colegio, tres en el hospital Pinto, uh-huh. Hasta que me vine yo, y uno en el hospital de pediatría. Uh-huh. Un sí. Chiquito de 14 años. Son todas nenas. Ah, todas nenas. Son todas nenas, sí. Ajá. Sí, sí. Bien, ¿fuiste al lugar del accidente, Mariela, o te encontraste ya con tu hijo en Azul? Exacto, yo fui directamente al hospital porque una de mis sobrinas, de las nenas que está internada, fuimos con los papás directamente al hospital Pinto. Después Santiago... lo llaman desde la comisaría para que tienen que declarar a todos los chicos. Uh-huh. Y ahí directamente los mandan hasta La Barría, ¿no? Mandan, claro, un micro y los trasladan otra vez hasta La Barría ellos. Ahora, ¿qué sensación daba sobre el accidente? ¿Qué decían los chicos? ¿Se ha dormido el chofer del camión? Exactamente, sí. Ellos notan que el chofer del camión viene dormido porque automáticamente el micro y el chofer acompañante se da cuenta de lo que sucede. Entonces ya venían previendo que se venía el choque, entonces por suerte logran, como te decía, manejarse más a la derecha y lograr zafar más, ¿viste? Porque podría haber sido terrible. Uh-huh. Podría haber sido terrible. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuántas personas viajaban en total, Mariela? Ahora, espera, mientras te sigo comentando, lo llamo a Santiago. Bueno, 30 dice Santiago acá. ¿30? Sí. Ajá. 30 entre profesores y los alumnos. Bien. ¿Y hacia allí viajaron todos los papás o solamente algunos? No, solamente algunos. Los que estaban más golpeados, después el resto vinieron hasta el CEF y retiraron a todos sus hijos acá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se necesita... ¿Necesitan algo? ¿No sabés los papás que quedaron allá con sus hijos? No, estamos todos en contacto, por suerte, entre los padres, y nos vamos manteniendo. Yo cualquier cosita te comunico enseguida. Uh-huh. Nos estamos manteniendo en contacto. Hay dos nenas a las cuales hay que tener un poquito más de cuidado, pero el resto está bien. Uh-huh. Uh-huh. Y quedaba Guillermo, el profesor, en el hospital. El resto de los chicos se vino con el director del CEF, con Lolo Coronel. Uh-huh. Uh-huh. No sé si querés agregar algo, Mariela, sobre esto. No, nada, Jorge, simplemente, bueno, agradecer... Digamos, fue una información que nosotros dimos desde las 7 de la mañana, y hay mucha preocupación, ¿no? Porque, bueno, los oyentes lo hacían saber a través de los mensajes de texto y demás. Exacto, ¿sí? Exacto. No, decirte eso, viste que ahí están las chicas allá, que están todos los padres, que... nos vamos a estar manteniendo en contacto. Algunas de las chicas ya las trasladaban a la tarde acá, simplemente uh-huh. quedaron para hacer una tomografía, estudios, no querían mandarlas, pero después está todo bien, así que vamos a esperar. Y como te decía, yo te tengo en contacto permanente. Cualquier cosa te paso un teléfono de los papás que están allá. Bueno, muchas gracias, Mariela. No, por favor, a vos. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, en este caso, nuestra querida amiga Mariela Gallo contándonos sobre este accidente, ¿no? Que veníamos hablando desde temprano aquí en Línea por la 90. Bueno, 15 minutos para las 9 de la mañana. Hasta las 9 estamos juntos en la radio.